lasci la voi. Sotto la corrotta, sotto la corrotta. Diventa le persone senza la razón. Sin razón. Tan apartado. Por tu forma de ser. Por tu color de piel.